Vamos a esta hora, ya está establecido el contacto con la ciudad de Canelones, allí con Raúl Torres, dirigente del sindicato Sofrica, secretario general, o nunca me acuerdo yo de cómo es el cargo, pero es el cargo principal allí en ese sindicato, para tener, una vez que se está cerrando esta semana, que sabemos que ha sido una semana muy importante, saber qué ha pasado en torno a la situación de los trabajadores del frigorífico, que llevan más de un año sin trabajar. Los buenos días para Raúl Torres. ¿Cómo estás? Buenos días, compañero. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Todo bien? Acá estamos con todos los frentes abiertos, ¿no? Sí. ¡Qué lucha! Increíble. Y que no son pocos, ¿eh? No son pocos los frentes. No, bueno, pero nosotros... ¿qué ha pasado con ustedes, con el sindicato Sofrica, con los trabajadores de frigorífico Canelones? Bueno, nosotros, si no mal recuerdo, habíamos hecho una nota en la radio, donde ahí aparecía, estábamos a la espera de la propuesta alternativa del ministerio. Bueno, todo eso, la asamblea, habíamos puesto con la dirección al tanto a los compañeros en la asamblea de cómo estaba esa propuesta, incluía una rebaja, pero bueno, la íbamos a empezar a analizar cómo afectaba a los distintos lugares, los distintos sectores. Había un cambio en el régimen de distribución de la semana. Nosotros trabajamos hace 27 años, 9 horas 36 de lunes a viernes, la empresa cambiaba para de lunes a sábado, 8 horas, bueno, eso es muy sentido en la gente con el tema de los días libres y, claro, bueno, todo el cansancio que se acumula en la semana, y el sábado y domingo la gente más que acostumbrada a ese régimen, bueno, nos cambiaba eso afecta mucho, sobre todo los aspectos psicológicos de la gente. Sin duda. Y bueno, al ministerio que el lunes pasado, que no fuera a liquidar mal la licencia, la empresa, como lo había hecho con 7 compañeros que se jubilaron y estamos en juicio, para no dinamitar la negociación. Pero bueno, la empresa no cambió la postura y nos encontramos el lunes pasado, cuando aparece la liquidación de la licencia con un faltante de dinero. O sea, volvió a liquidar mal. Estaba con un problema ahí, se notaba. Ya vamos a retomar. Venía con algún ruidito, nos parecía. Pero a ver si podemos retomar ese contacto. Porque además, claro, se acercan las fechas de fin de año, ya ha pasado el año largo de que no trabajan. Obviamente, cualquiera se imagina que esto trae complicaciones a todo nivel, incluso el propio sindicato, ¿no?, que ha venido siendo un sostén muy grande de los trabajadores a lo largo de todo el conflicto, tampoco tiene fuerza indefinida, ¿no?, en todos los planos. La gente precisa estar todos los días haciéndole frente a los gastos básicos. Hablamos del alquiler y del agua, la luz y la comida, ¿no? Estamos hablando de eso nada más. A ver, Raúl, ahí si retomamos nuevamente, que se nos cortó. Ahí, perfecto, ahí. Perfecto. ¿Y en la fecha que está? Espérate, Raúl, porque está complicada la cosa. Fue como que le abrieron la pata. Está saliendo entrecortado. Bueno, estaba muy dentro de la licencia, me pasó lo que he pasado, y bueno, la gente fue como que le abrieran de panza, la verdad, porque estaba muchos compañeros a lo largo del año y pico que llevamos de conflicto, fue generando agujeritos para cuando llegara el cobro de la licencia del 2019, en esta fecha, poder taparlo. Y bueno, realmente la estafaron a la gente. Nosotros tenemos 7 compañeros que se jubilaron en juicio por ese tema, y habíamos advertido que si la empresa hacía eso, iba a dinamitar toda la negociación, la empresa realmente no tenía su posición. O sea que lo que hicieron fue pagarle menos, ¿no? Le pagaron menos a la gente. Muchísimo. Y un 60% menos o menos de lo que le correspondía. Brutal. Más o menos. Brutal. Pero aparte, sabiendo que nosotros vamos a ir a juicio por ese tema, sabiendo que tiene grandes chances de perder, porque viola alevosamente lo que está establecido en el convenio, incluso hasta la propia ley de licencia, pero se ve que querían dar tipo un golpe final, y lo que generaron es todo lo contrario. Se autoconvocaron los compañeros de nuestras bases, a un caceroleo con los comerciantes, con todos los vecinos de Bailón, y fue fabuloso lo que pasó el martes, con una manifestación espontánea que yo en los 43 años viví en Bailón, yo no había visto. Además, en defensa de los derechos de los trabajadores. Interesante, además, ustedes planteaban, los trabajadores se autoconvocaron a la puerta de la fábrica, sí, como quien dice, pero la dirección del sindicato acompañó a esos trabajadores. Pero al toque. Al toque. Al toque, pero ni un segundo, no. Al contrario, es maravilloso. Seguro. Es maravilloso que vos vengas con un año y 3 meses con un conflicto a cuesta, con la base sólida, y que haga semejante demostración de capacidad de lucha, de conciencia, de clase. Es fabuloso, es fabuloso. Y bueno, en realidad nosotros caracterizamos, decíamos, a veces se te ocurre en el momento con las emociones, frases que después, o sea, lo mejor nuestro sacó lo peor de ellos. Dijimos, bueno, o sea, al revés, lo peor, sí, de ellos sacó lo mejor nuestro, sí. Porque realmente han hecho de todo tipo de maldades. Realmente tenemos una patronal muy jodida. Apelaron a todo para romper la unidad, para romper la acción del sindicato, y generan todo lo contrario, cada vez más fuerte, con cada vez más ganas. La verdad, a nosotros los de los compañeros de las bandas los tienen enloquecidos de contentura, porque es para lo que uno viene trabajando todos estos años, en general, claro, justamente eso. Y se puede ver, vimos algunas imágenes, se puede ver a la gente llegando con su bicicleta, con su moto, todos con banderas, golpeando cacerolas, o sea, no era formal, era en serio, con sentimiento. Sí, exacto, brutal. El ministerio nos pidió, por favor, una semana más, porque nosotros le advertimos, ya se lo veníamos diciendo al ministerio, nosotros vinimos utilizando mecanismos de acción pacífico, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos venimos manifestando, hemos hecho de todo tipo de cosas, pero ya la paciencia está en el borde, ¿no? Porque vemos que la empresa, al fin de cuentas, nos demuestra muy claramente la intención de abrir, y bueno, estamos en eso. Le dijimos al ministerio, bueno, la semana que viene convoquen, ¿no?, a ver si pueden hacer rever a la empresa al tema de las licencias de estas que liquidaron. Claro. Estamos haciendo mucho énfasis en el tema de la distribución de la semana, del cornales, y después el tema que implica el tema de la rebaja, esa como había venido planteada por el ministerio. Queremos ver cómo se desarrollaría en los sectores, y obviamente, como siempre lo hacemos, lo va a analizar la asamblea, eso no vamos a decidir nosotros en la dirección. O sea que el ministerio los tiene que convocar esta semana que viene. Sí, ahí está. Esta semana ya creo que convocó a la empresa, porque realmente lo que pasó el lunes, el ministerio, guste o no guste, había cumplido con lo que había dicho, elaborar la propuesta. Cuando nosotros estábamos a 4 días de esto que pasó el lunes, y le dijimos que intentara hacer gestiones con la empresa y que no fuera a hacer semejante disparate con la gente por la fecha que estábamos. Y bueno, lamentablemente la empresa no cumplió con eso, y el ministerio, bueno, hará sus gestiones. Ya está, eso ya está laudado. O sea, si no reliquía la licencia de la empresa, nosotros ya tenemos todo armado para ir a juicio colectivo. Claro. Eso se la vamos a reclamar, es nuestra esa plata. Pero está, falta afinar lo de la distribución de la jornada, y después lo otro, y cómo lo entiende la base y cómo lo sientan o no. Pero ustedes ya saben, nosotros ya se lo hemos explicado 1000 veces, incluso tenemos alguna idea de hacer una asamblea cuando tengamos que tomar algún tipo de resolución, sobre todo en la etapa que estamos del conflicto, de darle 3 días de reflexión y análisis a la asamblea en un cuarto intermedio, para que los compañeros puedan analizar a fondo con su familia, con sus amigos, no sé, con el que entienda cada trabajador, no apurar la votación, porque se trata de una votación complicada después de un año y 3 meses de conflicto. Entonces nosotros teníamos todo medio planificado para encontrar un cierre a este conflicto, lo largo del conflicto. Habíamos hablado con ustedes justamente en la radio. Claro, claro. Cómo lo venimos perfilando y aparece este barril de pólvora. Sí, sí, sí. Y la asamblea, obviamente todavía no está llamada, ¿no? No está convocada. Claro, se llamó el mismo día que nos dieron la propuesta en el ministerio, pero se informó, se llama asamblea extraordinaria. Prácticamente no analizó la dirección, se dijo en crudo, se leyó textual. Sí. La propuesta y faltaban algunos detalles y bien, pudiéramos ajustarlo, pero tuviéramos algo medio terminado, pero así, ahí sí, llamar a una asamblea resolutiva. Lógico. Apareció este, lógico, en el medio que nos tengo todo. Así que ahora lo que hay que hacer es esperar a ver la convocatoria del ministerio para esta semana. Y sí. Bien. A ver si pudo hacer rever alguna cuestión ahí a la empresa. Sí, sí. Ni el más negativo de los compañeros pensábamos que íbamos a tener una patronal. Lógico. De este calibre tan dura, tan reaccionaria. Pero está, son cuestiones. Bien. Y lo otro, leí, no sé dónde, sinceramente, pero que hablaban de que en febrero el frigorífico iba a reabrir. ¿Eso es así? Claro. ¿Ya está? Claro. Estaba todo condicionado hacia avanzada. Antes, todo esto es antes de la liquidación de licencia. Ahí está. Estaba todo armado para que la fecha límite o más, lo más lejano que pudiera hacerse la apertura del frigorífico era el 1 de febrero. Bien. Es que y habíamos hecho una recorrida a la planta estaba en buenas condiciones, están habiendo movimiento en las calderas, están habiendo movimiento en la sala de máquina, que es lo primero que se tiene que poner en funcionamiento para semejante mole, una planta imponente en sus dimensiones, y hay que requiere después de tanto tiempo estar parado, todo el tema cañería, el tema de vapor, agua caliente, bueno, un montón de cuestiones que están relacionadas al funcionamiento. Y ya estaban haciendo los movimientos, incluso en el comedor donde se hacen los descansos con las mamparas de distanciamiento por el tema del COVID. Ahora no salió con esto. La empresa ya no, realmente no desubicó con lo que hizo. Sí. Lo dejó. Pero generó lo que generó. Y bueno, yo pienso que si no se dan cuenta ahora que hay un sindicato que está unido, que están con sus bases y con trabajadores conscientes, y bueno. Que se fumen esa, o sea, está bien. Por más que sigan haciendo cosas, si no se dan cuenta que no nos van a partir, claro. Y la ciudad de Canelones, la población de Canelones, por fuera de lo que es el frigorífico, sigue acompañando. ¿Sí? Y se adhirió. Hay un montón de comerciantes, de pequeños y medianos comerciantes de Canelones. Se adhirieron al toque, hicieron un afiche, Comerciante Unido, algo así se llama. Adherimos al tercero de ASO. Lo que pasa es que también ellos estaban esperando la licencia esta en esta fecha. Y sí. Y te quedaron sin vender. Porque sí, la gente, realmente, mi compañero fue una estafa. Sí. Bueno, la fuerza está intacta, entonces. Lo que vamos a hacer es, apenas ustedes tengan novedad, nos cuentan. Si aparece convocatoria y qué novedades hay. Yo quedo comprometido acá al aire contigo, Ángel, y con toda la radio, de que bien surjan novedades, yo me comunico al toque con usted. Muy bien, un abrazo desde acá, nuestro saludo y el apoyo, por supuesto, siempre a la gente que pelea con tanta convicción. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, disculpen si por el tema de la comunicación el primero salió media rara, capaz que fue mi teléfono. Mira, puede ser el tuyo, puede ser el nuestro, puede ser cualquier cosa, pero el asunto es perseverar hasta que la comunicación sea al aire. Así que hasta la próxima, Raúl. Un abrazo a todos ustedes para que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Raúl Torres, entonces dirigente de Sofrica, desde la ciudad de Canelones.